sugirieran la destitución del presidente Guillermo Lasso al considerar que incumplió la ley para ser candidato por tener inversiones en paraísos fiscales, hecho señalado en los Pandora Papers. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 3:03 a.m. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Llame, porque acabo de entender que no toda me la sé. En tus zapatos me puse y caminé y tropecé. Conmigo mismo me encontré. No sé cómo me aguantaste. Debe ser amor, no sé. El sabor de Colombia para todos ustedes, una feliz madrugada. Gracias, queridos amigos, por conectarse con nosotros a esta hora. Iniciamos el sabor de Colombia de Caracol Radio. Soy Aleida Salcedo. Iniciamos con música como de costumbre porque Nacho, Carlos Vives y Mike Bahía se unieron en esta canción que se llama La Mitad. Y es una canción, es un tema que invita a las parejas, a las personas, a la humanidad en general, a que se encuentren en la mitad del camino y que dejen de lado las diferencias. Con música de Carlos Vives, de Nacho y de Mike Bahía, que nos invita a dejar las diferencias, a pensar en el otro, a tener empatía por los demás. Con esa canción los estoy saludando, les doy la bienvenida, soy Aleida Salcedo. Vamos hasta las 4:00 a.m. en este Sabor de Colombia, tendremos más música y ya, también tenemos a nuestros invitados. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Este fin de semana se está llevando a cabo el Congreso Gastronómico de Popayán 5, 6 y termina hoy 7 de noviembre. Este año presencial y virtual, completamente gratis. Italia es el país invitado. La planta ancestral de la coca como producto invitado. El presidente de la Corporación Gastronómica de Popayán, Enrique González Ayerbe, nos contó acerca de esta gran celebración. Ya 19 años de historia del Congreso Gastronómico de Popayán. Tener unas actividades de carácter presencial y otras virtuales, como el foro académico. Todos los invitados internacionales y nacionales que van a dictar sus conferencias lo harán de manera virtual. Y las actividades presenciales las tenemos distribuidas en 5 puntos estratégicos de Popayán para que más cantidad de ciudadanía y de visitantes tengan acceso a las actividades que tenemos programadas. Oferta de cocineras populares, de artesanías relacionadas con el tema de mesa y gastronomía, talleres en 2 puntos de estos, en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda y en el Centro Comercial Terra Plaza, talleres permanentes de cocina práctica con invitados nacionales e internacionales. Adicionalmente, todo esto se irá transmitiendo también en la plataforma de la Corporación Gastronómica de Popayán. El país invitado es Italia y el producto invitado es la coca. Sí, así es, y yo creo que la riqueza cultural gastronómica de Italia pues es inmensa, con un enfoque muy especial, y también es mostrar todas las actividades que está realizando Italia a través de algunos organismos internacionales en el departamento del Cauca. Aquí tienen actividades de carácter agroindustrial, gastronómico, social, que queremos mostrarlas a la ciudadanía y a los visitantes. clientes. Y sobre el producto invitado, siempre tenemos un producto invitado, y hace 2 años iniciamos un proyecto muy, muy bonito que se llama Alianza Coca para la Paz, en el que interviene la Corporación Gastronómica de Popayán, el SENA, la Fundación Tierra de Paz y el apoyo de la Open Society. Hace 2 años invitamos a casi 20 chefs a nivel nacional a que visitaran la comunidad de Lerma, en el municipio de Bolívar, que queda al sur del departamento del Cauca, y allá conocieron a la comunidad y todo lo que esa comunidad hermosísima desarrolla en materia de gastronomía con un producto ancestral como es la hoja de coca y la transformación en harina de coca. Entonces pensamos que el mejor escenario para mostrar, desestigmatizar y dar a conocer todos los beneficios gastronómicos, medicinales y de nutrición que tiene la harina de coca, pues era el Congreso Gastronómico de Popayán. Así que decidimos tenerlo como producto invitado, pero la idea es dar a conocer a la gente que la coca no es cocaína, que son dos cosas totalmente diferentes y que los beneficios de esta planta ancestral son inmensos. Y aquí las redes, la página del Congreso, para aquellas personas que están interesadas el día de hoy en conectarse durante todo el día, están estas charlas, estos talleres, completamente gratis. www.gastronomico.org.co. El sabor de Colombia. Y todo está completamente listo para Choco Show 2021. Será entre el 12 al 15 de noviembre. El año pasado no se realizó por temas de pandemia, tengo entendido, eso nos lo aclara nuestro invitado, a quien de una vez le doy la bienvenida a este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Estamos con el presidente ejecutivo de FEDECACAO, la Federación Nacional de Cacaoteros. Él es el señor Eduard Vaquero López. Señor Eduard, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está? Muchas gracias, Aleida, muy, muy contento de estar con ustedes y trayendo buenas noticias en los temas de reactivación. Como nos dice, sí, el año pasado, pues lamentablemente por temas de pandemia, pues no logramos realizar nuestro Choco Show, pero como dirían en el árbol popular, este año nuestros cacaocultores vienen con todo y queremos que nos acompañen desde este viernes en Corferias con lo mejor del cacao y el chocolate colombiano. Este año entonces el evento es 100% presencial porque se va a desarrollar en Corferias. Sí, este año estamos en Corferias con delegaciones de toda la geografía nacional, de todos los sitios donde se cultiva cacao en Colombia. Bueno, será entonces del 12 al 15 de noviembre. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes qué es Choco Show? ¿En qué consiste? Esta es una feria, se puede decir, de chocolate. Sí, digamos que esa es una feria, pero es una feria para vivirla. Y aquí me robo la palabra de lo que dicen del Carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Aquí tenemos toda la experiencia, traemos nuestros cacaocultores, muchos de situaciones con condiciones de orden público bastante complicados, pero que traen sus productos a exhibirlo. Y aquí hacemos un llamado muy especial a todos, porque el año pasado, en plena pandemia, el sector agropecuario nos sacó adelante, catalogamos a nuestros agricultores como lo son en los héroes, porque nunca nos faltó la comida. Y queremos que en este evento el cacao es un alimento. Sí. Entonces queremos que hoy los visitantes compren los productos que nos traen los cacaocultores desde toda la geografía nacional para vendernos y para hacer el deleite de todos. Tanto es así que hay buenas noticias que ustedes acaban de publicar, que el año 2020-2021 hubo un crecimiento importante, ¿no? Un crecimiento el mejor en los últimos 20 años. Digamos que es el mejor en toda la historia del país. Nosotros, este cultivo es un cultivo de pequeños productores, y realmente, a pesar de las adversidades, incluidas las del año pasado, que fue la pandemia, crecimos. Y la muestra es esto, que este año, nuevamente, el año cacaotero que terminó el 30 de septiembre, obtuvimos la máxima producción. Definitivamente, nuestros agricultores todavía nos sorprenden más, y a pesar de las adversidades, siguen produciendo alimentos, siguen produciendo comida y siguen produciendo chocolate. Este evento del Coco Show, ¿ganan entonces los cacaocultores, los expositores, la gente? Lo que necesitamos es que la gente entonces vaya a Corferias. ¿Qué vamos a ver allá? ¿Cómo se va a distribuir este año? ¿Tendremos distintos pabellones, me imagino, agenda académica, degustaciones? ¿Qué tanto va a haber entre el 12 y el 15 de noviembre? Digamos que el Choco Show, sí, vamos a estar en 3 pabellones, el pabellón 6, 7 y 8 en Corferias. También vamos a estar en el auditorio. Entonces, digamos, voy a empezar por el tema académico. Sí. Van a haber durante dos días, el día viernes y el día sábado, los mejores expertos nacionales e internacionales, personalidades de la cooperación nacional e internacional, hablándonos de los principales adelantos que tenemos en temas de cacao y hacia dónde va nuestra cadena cacao chocolate. Tenemos la muestra comercial, que está en los pabellones 6 y 8, donde van a venir, como le digo, todos los productores de todas las regiones, productores grandes, medianos y pequeños. Pero también tenemos, como lo dice la segunda parte de nuestro nombre, el Choco, el Show. Sí. Dentro del Show tenemos, digamos, tenemos algo que se llama Choco Kids, que es un evento diseñado específicamente para que los niños sepan de dónde viene el chocolate e interactúen con él. Tenemos algo que se llama la ruta del cacao, pero también tenemos desfiles inspirados en el chocolate, desfiles de trajes de modas. Ahí está Belki Arizala, que nos va a acompañar en esto, inspirándonos a hacer vestidos hechos en chocolate, pero también van a haber cuerpos pintados de modelos hechos en chocolate, pero también va a haber un tema de concursos de esculturas hechas en chocolate, y que vamos a tener también la posibilidad de ver las mejores imágenes, fotografías, un concurso de fotografías de todo lo que es el cacao y el chocolate, sobre todo la flora, la fauna que se da ahí. Realmente hay una cantidad de eventos muy muy importantes para hacer las delicias de todos los visitantes. El que quiere ir a capacitarse se puede capacitar, el que quiere ir a comprar puede ir a comprar, pero el que se quiera divertir, el evento definitivamente es el Choco Show del 12 al 15 en Corferia. Es que el chocolate ya vemos que está presente en todo, entonces podemos comer, podemos también ver el chocolate presente en la belleza, está en las artesanías. Bueno, el chocolate se emplea para muchas cosas. Sí, el chocolate se emplea en todas las diferentes actividades, en la pastelería, ¿sí?, en lo que tú describes muy bien, en todo esto, y pero yo diría que más allá de todo eso, es también mirar cómo los productores de la adversidad producen esto, y el chocolate yo diría que además produce algo más, y se llama alegría. Sí. Y la alegría de Estados Unidos, y yo creo que también en esta reactivación que estamos haciendo, la invitación es para que vayamos a Corferias, para que disfrutemos, y para que el que quiera verlo, lo ve, el que quiera comerlo, lo puede comer, el que quiera disfrutarlo, y el que quiera capacitarse también. Realmente tenemos todas las posibilidades para todo el público que nos debe acompañar en Corferias a partir de este viernes. Sí, cada vez vemos más familias que viven del cacao en sus cultivos. Al año 2021 finalizando, ¿cuántas familias se puede decir viven del cacao? ¿Dónde, en qué municipios están presentes? ¿A dónde también llega el cacao colombiano? ¿A qué partes del mundo? Bueno, el cacao lo tenemos en toda la geografía nacional. El cacao se cultiva de casi que podemos decir desde San Andrés hasta Leticia y desde Tumaco hasta La Guajira. Nosotros estamos, y económicamente se explota en 29 departamentos, estamos en más de 500 municipios. El último dato que teníamos del censo que habíamos realizado nos hablaba de 52.000 familias que cultivan cacao, sin embargo, seguramente ya debemos estar cercano a las 60.000 familias. Es un cultivo que está en toda la parte cálida del país. Es un cultivo que inclusive nos ha ayudado a la sustitución de los cultivos ilícitos. Y hemos ganado premios y reconocimientos internacionales por nuestra calidad 4 veces en el Salón del Chocolate en París, que es el evento más importante. Y eso nos ha permitido que nuestro producto esté llegando, según nos dice el Ministerio de Industria y Comercio, a 75 países del mundo. Productos de cacao en grano o productos terminados. Y en el cacao en grano, nuestro principal destino en este momento es el México. Sin embargo, estamos llegando a Asia, estamos llegando a Europa. Y también con todos estos premios y reconocimientos comerciales que tenemos, ya cada día es más habitual ver diferentes chocolateros, chefs chocolateros del mundo, visitándonos y queriendo tener dentro de sus recetas el mejor cacao del mundo, el cacao colombiano. ¿El cacao colombiano en ese momento hace parte de Expo Dubai? ¿Tienen alguna representación? Sí, vamos a estar allá. Esto es una feria muy, muy importante, y seguramente, confiando en Dios, en el mes de febrero vamos a estar allá llevando la representación de los cacaoficultores colombianos y también buscando negocios, porque también dentro de eso, si me permite, uniendo un poco de lo de Spurbay y uniendo lo que más esperamos, en el Choco Show vamos a tener, digamos, con ProPaís una rueda de negocios nacional. Pero también, una vez termine el Choco Show con ProColombia, haremos una gran actividad con chocolateros del mundo, y esperamos poder finiquitar todo esto en Expo Dubai allá, pudiendo, digamos, cristalizar unos negocios muy importantes que nos permitan llevar cada día más y mejores beneficios a las familias que cultivan cacao en Colombia. La idea es que la gente vaya, los visite, degusten, estén felices, porque como usted lo decía, el chocolate nos da alegría, pero también hay que pensar en esto de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el control del aforo de la gente, el protocolo de bioseguridad para todos aquellos que asistan a Choco Show? Sí, digamos que sí. Sin embargo, también pues hemos recibido con la noticia de que ya seguramente el aforo se puede ampliar, pero necesariamente una recomendación para todos. Hay que seguir los protocolos de bioseguridad, hay que portar el tapabocas y una recomendación muy especial. Los que no se hayan vacunado, vacúnense. Eso sí. Nos ayuda mucho. Tenemos nuestros agricultores que vienen desde las regiones rurales y ellos se han vacunado. Qué bueno que nos cuidemos entre todos. Y naturalmente, pues los protocolos de bioseguridad, de entregar los productos bajo unas condiciones o algún estándar que nos está suministrando, pues primero que todo Corferias y también la Secretaría de Salud. Todo eso lo tenemos en cuenta en el marco de Chocochow en Corferias, pero valga la pena, y vuelvo y reitero, la invitación a todos a que nos vacunemos. Yo creo que esa es una posibilidad muy buena, y mire que en la medida en que estamos abriendo nuestro mercado, estamos abriendo nuestra economía, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, y los protocolos de bioseguridad tienen que estar de la mano nosotros, y en Chocochow también estarán ahí. Bueno, pues queríamos contarle a nuestros oyentes acerca del Chocochow 2021, que este año se realiza entre el 12 y el 15 de noviembre en Corferias. Señor presidente ejecutivo de FEDECACAO, la Federación Nacional de Cacaoteros, Eduard Vaquero López, gracias por estar con nosotros a esta hora en Caracol Radio. Muchas gracias, un placer para nosotros y estar aquí, pero sobre todo te esperamos a ti y a todos tus oyentes en Chocochow desde este viernes hasta el próximo lunes. El sabor de Colombia. Cuento que el próximo miércoles 10 de noviembre se dará apertura a la versión número 48 del FIC, sí, con un concierto de gala a cargo de la Filarmónica Joven de Colombia en el Teatro Mayor Bicentenario de Tunja. El próximo 10 de noviembre se dará apertura a la versión 48 del Festival Internacional de la Cultura FIC. Son más de 1000 artistas de América, de Asia, de Europa, de África que estarán presentes en este evento de Boyacá para el mundo. El 11 de noviembre se llevará a cabo el tradicional desfile inaugural en la capital boyacense, y a partir de ese momento es un desfile de artistas nacionales e internacionales que tienen que ver con el teatro, con la ópera, con la pintura, el patrimonio, muestras artísticas, conversatorios. Son 15 municipios del departamento, como Moniquirá, Sogamoso, Duitama, Santa Rosa, Viterbo, Paipa y Samacá, que disfrutarán de toda esta programación. La presencia de escritores tan importantes como Héctor Abad, Facio Lince, Piero, hará parte de la nómina de artistas. Lavillos Caracas Boys, Los Panchos, Puerto Candelaria, Los Gaiteros de San Jacinto, La 33, Los Rolling Ruanas, entre otros artistas. Así que toda la programación ustedes la pueden encontrar desde las redes del Festival Internacional de la Cultura FIC, F-I-C. Juanes cumplió uno de sus grandes sueños. Cuenta en redes lo siguiente, abro comillas: hace 2 años íbamos a abrirle a los Rolling Stones en Miami, pero un huracán no nos lo permitió. Anoche cumplimos el sueño en Dallas. Gracias. Y como dice el artista, definitivamente es un sueño cumplido estar en el mismo escenario de los Rolling Stones. Siempre será un honor, dice, porque siguen las buenas noticias. Ahora está invitado a ser parte de los Latin Grammy, que serán este 18 de noviembre en Las Vegas. Allí estará en el escenario. Mi vida no tiene sentido, mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Y Y acaba también de terminar su gira por los Estados Unidos. Dice, sinceramente siento que ha sido la mejor de mi carrera. Gracias a todos por cantar y sonreír con nosotros. Los amamos y hasta la próxima. Recordemos que Juanes estaba en su gira denominada Origen, que lleva el título de su más reciente álbum. El álbum Origen, que hizo pensando precisamente en su infancia, en los artistas que siempre ha admirado, en la música que ha sido importante en su vida. Y con la música de Juanes nos vamos de pausa en este Sabor de Colombia y Caracol Radio. Ya regresamos con otra mujer talentosísima que estará con nosotros aquí en unos minutos en este Sabor de Colombia. Deseo que le des luz a mi vida en los días venideros. Me temen muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, me enamora. Tú me abres con tu boca, me enamora. Tú me le ves hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Crear o morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación, escrito por Andrés Oppenheimer. Cuando tú tomas una taza de café en Estados Unidos, tú pagas $3. ¿Qué porcentaje de esos $3 que paga el consumidor estadounidense por un café colombiano vuelve al productor de café en Colombia? Poquísimo. Suave como la muerte, una historia de amor producto de un viaje por África, escrita por François Odin. Y El Quijote, la novela y el mundo, un ensayo escrito por Ilan Stavans. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este domingo en mi banda sonora, el periodista Carlos Cataño. Uno no puede hacer humor ridiculizando a un ser humano. Uno puede burlarse de las cosas que dicen, pero lo importante era no faltarle nunca el respeto. En De Regreso a Casa en 20 años, nunca una mala palabra, jamás. Llega la Bienal de Danza de Cali y el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá. ¿Quieres ahorrar en los servicios públicos de tu casa? Te presentamos la plataforma que te ayuda a hacerlo. No renunciaré. Y en la buena y la mejor, el cumpleaños 83 de Alcia Acosta y Leonardo Fabio, 9 años después de su fallecimiento. Soñamos con hijos. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Hola. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Con satisfacción recibió el secretario del Deporte de Cali, Carlos Diago, la confirmación de un nuevo amistoso internacional de la Selección Colombia Femenina Mayores en territorio vallecaucano. Bueno, muy contentos ratificar a Cali como sede de la Selección Colombia Femenina de Fútbol. Contentos, el día 27 de noviembre y 30 de noviembre, Colombia jugará contra Uruguay. Se va a realizar en el Estadio del Deportivo Cali. Invitamos a que todos los caleños acompañemos, como lo hicimos en el mes pasado contra Chile, que asistamos y respaldemos a Cali como sede de la Selección Colombia Femenina, porque somos Cali Ciudad Deportiva. La administración municipal continúa su campaña para que Cali sea la casa de la Selección Femenina de manera permanente. Francesco Bagnaia se ha quedado con la pole position en el Gran Premio de Portugal de la MotoGP, máxima categoría de motociclismo mundial. El piloto italiano del equipo Ducati hizo un tiempo de 1:38.7. Segundo terminó su compañero de equipo Jack Miller con 1:38.829 y tercero el campeón del 2020 Joan Mir de Suzuki con 1:38.893. El campeón de esta temporada, Fabio Quartararo del equipo Monster Yamaha, partirá desde la séptima posición. La carrera este domingo a partir de las 8 de la mañana. Ansu Fati, delantero del Barcelona, padece una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, informó el club catalán en las últimas horas. Las pruebas realizadas tras el encuentro ante el Celta de Vigo develaron dicha dolencia, con lo que el atacante es baja y, según apunta el parte médico, la evolución marcará su disponibilidad. Ansu Fati, que inauguró el marcador en el encuentro que concluyó con empate a 3, se lesionó en las últimas acciones de la primera mitad después de arrancar para desmarcarse de los centrales del Celta de Vigo. La lesión le hará perderse los próximos partidos del Barcelona, así como le impedirá asistir a la selección española. Había sido convocado por Luis Enrique Martínez para los encuentros de clasificación para el Mundial 2022 ante Grecia y Suecia. Colombia logra niveles récord en su producción anual de cacao. También trabaja en mejorar la calidad y alista encuentro de productores y consumidores. Las cifras nos indican que en este año cacaotero, es bueno recordarlo, que va de 30 a 70 a 1 de octubre, es como se mide en el mundo, alcanzamos la producción histórica más grande del país. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia, en Caracol Radio. Que te gusta, eso es lo que a mí me encanta. La dulcecito como el coco, refrescando mi garganta. Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista. Yo estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería. ¿De dónde sale esa morena? Fue lo que dije cuando te vi. Yo no había visto cosa más buena, creo que desde que nací. Volvemos a este Sabor de Colombia y lo hacemos con el tema más reciente de Chucky Town. En este tema, Chucky Town se acompaña de Lil Silvio y el Vega y de un artista muy joven, cuenta con tan solo 18 años, es de República Dominicana y se llama La Rosmaría. Morena, este reciente lanzamiento lidera en visualizaciones del video en YouTube. Ella tiene algo que me quema, ella tiene todo lo que quiero yo. Paquita como mi Cartagena, espectacular como el Chocobo. Ella tiene algo que me quema, ella tiene todo lo que quiero yo. Paquita como mi Cartagena, espectacular como el Chocobo. Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista. Yo estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería. Esta semana juega nuevamente nuestra selección, la selección Colombia. Será este jueves 11 de noviembre, un partido que pues pienso no es nada fácil, pero es mejor que esto lo diga un experto en el tema. Para ello pues he invitado a Héctor Eduardo Chávez, director de deportes de Caracol Radio, a quien le doy la bienvenida a este Sabor de Colombia. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido, ¿cómo está? Hola, Leida, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por esta invitación. Sí, señora. Primer partido el jueves 11, este próximo jueves, a las 7:30 de la noche, será en Sao Paulo. Un partido difícil para Colombia, porque a uno le dicen Brasil y se asusta un poquito en el fútbol, ¿o no, Aleida? Sí, definitivamente. Uno siempre dice Brasil, Argentina, uy, complicado. En cambio, de pronto dicen va a jugar contra Bolivia y uno como que se pone como un poquito más relajado, aunque todos los partidos tienen su grado de dificultad, ¿no? Claro que sí, para esta oportunidad, porque es una doble confrontación y las últimas dos fechas que tendremos este año de eliminatorias, además de ir a Brasil el martes, el siguiente martes, el 16, estaremos recibiendo en horario de 6 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla, Paraguay. Para estos dos partidos, el técnico Reinaldo Rueda ha citado 28 jugadores, todos llegarán, bueno, casi todos, 25 directamente del exterior de sus clubes a Brasil, y los 3 que militan en la Liga Colombiana pues se desplazarán desde este fin de semana, terminada la participación con sus clubes, a territorio paulista. La gran novedad, el regreso de James Rodríguez, que ha estado con el Al Rayyan de Qatar los últimos partidos, los últimos días jugando, aunque tiene un golpe en una de sus costillas, y pues de momento en su club no es utilizado, pero seguramente con estos días que faltan se recuperará plenamente y podrá estar con Colombia. ¿Le gusta el regreso de James? Porque es un nombre que divide mucho al país, Aleida. A mí sí me gusta, a mí me gusta muchísimo. Me parece que es un hombre talentoso que en los últimos años de pronto no le ha rendido mucho, ¿no? Ha estado primero en el Everton, ahora en este equipo, no ha jugado mucho. Me gustaba mucho en la época del Real Madrid y también cuando hizo parte del Bayern Múnich. Claro, se le sabe todo el historial a James, muy bien, Aleida. Mire, claro, y uno de los problemas de James ha sido que ha tenido muchas lesiones pequeñas, pero que lo van alejando y lo van minando. Además de James, las novedades de Colombia son el llamado de Andrés Mosquera Marmolejo, un arquero de 30 años que actúa con el Medellín, es su primera convocatoria. De un defensa central que se llama Jaymar Gómez, es de Tadó en el Chocó, tiene 30 años, nunca jugó en un equipo colombiano y lo hace actualmente en el Seattle Sounders de la MLS en Estados Unidos. Él viene porque no está ya ni Jerry Mina del Everton ni Carlos Cuesta del Genk de Bélgica, que fueron los dos defensas centrales titulares en los últimos partidos de eliminatorias, pero están lesionados. Vuelven en la defensa Óscar Murillo y Jairo Moreno, que hacen parte del Pachuca mexicano. En la zona de volantes, además de James, Sebastián Gómez recibe su primera convocatoria, jugador de Atlético Nacional. Vuelve el costeño Víctor Cantillo, ex Junior y actualmente en el Corinthians de Brasil. Además estará Cristian El Chicho Arango, ex jugador de Millonarios, ahora en Los Ángeles del fútbol norteamericano, donde ha marcado 13 goles esta temporada. Y si sumamos lo de Millonarios, ya son 22 este año. Buen ritmo y buen nivel goleador del Chicho Arango, que ya hizo parte en algún microciclo del técnico Rueda. Entre los volantes, el gran ausente es Mateus Uribe del Porto de Portugal, también por problemas físicos. Y en la defensa se me quedaba Estefan Medina del Monterrey, tampoco viene por un problema muscular. Y las novedades en el ataque, en los delanteros, son Diego Baloyes, jugador de Talleres de Córdoba en Argentina, tiene 25 años y este año ha convertido 8 goles con este equipo. El regreso de Luis Fernando Muriel del Atalanta y de Miguel Ángel Borja de Gremio de Brasil, ambos se perdieron el anterior llamado por lesiones. Un buen grupo, un grupo amplio, mucha gente ha especulado que muchos delanteros y que no tantos volantes. La verdad es que pueden tener razón, pero las grandes falencias de Colombia en la última etapa eliminatoria es que no hacemos goles. Seguramente el técnico Rueda busca posibilidades, porque los últimos 3 partidos nos fuimos 0-0. 0-0, sí. Alguien que tampoco está en esa convocatoria es Juan Fernando Quintero, ¿no? ¿Qué pasó con él? También, lo que pasa es que Quinterito juega en un equipo de la China y él, para poder salir de ese club, la temporada comienza en diciembre, hay mucho tiempo de cuarentena, las estrictas medidas sanitarias que tienen en ese país, y su venida afectaría mucho el comienzo y su presencia en el club, y por eso han dicho no lo prestamos. Tienen cierto derecho para hacerlo a pesar de que sean eliminatorias, y por eso Quintero no viene. Sí, ¿y usted ya tiene así como un marcador para ese partido, ese primer partido de esa temporada, Brasil-Colombia? Brasil es un equipo muy complicado, solo ha empatado un juego y fue el de Barranquilla con Colombia. Yo me voy por otro 0-0 con los brasileños, con lo que quedaríamos muy bien servidos. Claro, tenemos es que ganarle a Paraguay. Bueno, tenemos que ganarle a los dos, pero bueno, pensemos entonces que vamos a ganarle a Paraguay aquí en Colombia, en el Estadio Barranquilla. Exactamente, además Paraguay es un rival directo, Brasil ya seguramente está casi que clasificado, entonces que Brasil, descontémoslo, hacerle un punto será muy importante, y yo creo que con 4 sería una gran suma para cerrar este año 2021 en esta fase eliminatoria a la Copa del Mundo. Bueno, Héctor, pues queríamos hablar con usted, mil gracias, ponernos al día, esta selección Colombia, que tanto queremos y que a veces nos pone a sufrir, pero que muchas veces también nos pone muy contentos con lo que hacen en la cancha, y esperamos entonces que ganemos. Esa es la idea, ¿no? Que estemos en ese mundial. Claro que sí, Aleida. Y si usted me deja antes de despedirme, le digo que esta semana fue inaugurado Mundial de Patinaje de Carreras en Ibagué, donde Colombia, como siempre en este deporte, es potencia. Siendo locales, esperamos tener una vez más el título. 20 países del mundo vienen a competir a la capital musical de Colombia. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por toda la información. Un abrazo. Un abrazo para usted y para todos los oyentes, Aleida. Feliz día. Chao. Chao. La música está presente en El Sabor de Colombia. Su café, cómo estuvo su agua de panela. Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme. Un bambuco que conocemos muy bien de la compositora Katie James, Tuitico bien empacado. Pues resulta que tiene una nueva versión y la hace la Orquesta Canela. Y está con nosotros a esta hora la directora de la orquesta, María Fernanda Múnera, a quien le damos la bienvenida aquí a Caracol Radio. María Fernanda, qué gusto tenerla y felicitaciones. ¿Cómo van las cosas? Gracias, Aleida. Muchísimas gracias. Muy contentas porque este lanzamiento ha tenido una acogida que no me la esperé. Esto fue idea de mi esposo, de Álvaro Cuervo, porque pues toda la familia ha encantado con ese bambuco tan hermoso que lo compuso esta colombo-irlandesa Katie James, y él fue el que propuso hagámoslo en cumbia. Claro, sin duda me encantó la idea y dijimos vamos a hacerlo, pero teníamos que hacerlo con, en medio de las carreras y las dificultades de pandemia, de sitios, de todo esto. Nos desplazamos hacia Santuario Cisaralda, a un pueblito hermoso que parece una postal, un colorido maravilloso y de una riqueza increíble. Sí. Y allí hicimos el video y bueno, muchas cosas de porque para compartirles, para dejarles saber cómo fue el proceso de esta grabación. Toitico viene empacado, porque se nos olvida que realmente los alimentos están en el campo, en el trabajo de los campesinos. Y de eso precisamente habla esta canción. Conoce de los campesinos, conoce de nuestros alimentos, conoce de dónde provienen. Totalmente, eso es lo que más nos ha tocado y ese es el mensaje que se quiere llevar. Todo el mundo, sobre todo lo habla en pandemia, en sus casas, y va a la tienda, al supermercado, lo encuentra toitico bien empacado, pero se les olvida que esos campesinos no tuvieron derecho a parar en pandemia. Ellos todos los días iban a recoger cultivos, a sembrar café, a hacer todo lo que los citadinos necesitamos para pasar esa época tan difícil, pero ellos no pararon. Y uno se olvida de esa gente maravillosa que tenemos, esa gente que está día a día de sol a sol buscando estos productos y que cuando ya llegan a la tienda empacado uno como que le pierde el... como que se olvida de dónde viene la raíz. Tenemos una tierra, tenemos un país lleno de maravillas, de unos cultivos hermosísimos. Entonces fue cuando lo grabamos, se grabó en el estudio de Andrés Gómez, quien hizo el arreglo y la producción musical, junto con Álvaro Cuervo dirigiendo, pues la forma de cantarlo, que fuera bien, que la grabación fuera bien natural, que fuera como lo nuestro y muy... Sí, muy típica la forma de expresarse las chicas. Después contamos también con el ballet de Palmira de Raíces Latinas, porque la chica que se nos murió, la cantante que murió hace ya 5 años, ella era dueña de ese ballet, de esa academia, junto con José Raúl, y ella era nuestro motor en este tipo de música, en la coreografía, en mover las polleras. Entonces, para llevar un poquito de Viani en esa canción, que yo estoy segura que si hubiera estado con nosotros, si la hubiera, mejor dicho, si hubiese sido súper lindo, entonces quisimos invitarlos a ellos, unos bailarines espectaculares espectaculares y de una calidad humana muy linda. Se hicieron esas tomas en Buga y luego nos fuimos para Santuario Risaralda. Estuvimos todo un fin de semana, todas las chicas de la orquesta compartiendo, viendo que los sembrados, que los cafetales, que el sancocho, que la gallinita, que los huevos. Entonces fue espectacular la convivencia. Y cuando tú haces algo con amor y con una energía bonita durante, dentro del equipo de trabajo, todo sale, todo se puede proyectar. Aquí la versión de Kelly James, la autora del tema Tuitico Empacao. Cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Y esta, la versión de Canela. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Sabe del asadón, ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón. Alguien que también reaccionó favorablemente, muy contenta, feliz con esa versión, es la compositora Kathy James, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo María Fernanda? Bueno, lo más lindo fue eso. Nosotros habíamos pedido autorización por su sello para poderlo grabar. Dejo claridad que en ningún momento estamos compitiendo a ver cuál versión es más bonita, porque en Bambuco es un espectáculo de letras, tanto que eso se volvió viral. Sí. Pero no podíamos dejar en la parte tropical usar uno de nuestros ritmos representativos. Para todos sabemos que en Colombia la cumbia es algo muy especial. Y esa mujer coloca en los comentarios: lloré, bailé, canté, no lo puedo creer. Entonces todos sus seguidores emocionadísimos empezaron sus comentarios, que ese es el tema de fin de año en Cali, que esto es Colombia, que esto es nuestra tierra, que Katie es una colombo-irlandesa que es más colombiana que irlandesa. Sí. Entonces los comentarios lo pueden ver, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Orquesta Canela, debajo de Tuitico Bien Empacado, cómo la gente se expresa de hermoso, tanto de la versión de Katie como la nuestra. Entonces, bueno, felices, sí, muy contentas. No van a competir, lógicamente, como usted lo dice, pero sí pueden crear en algún momento un encuentro, María Fernanda, que sería algo extraordinario. Claro que sí, esa es la idea, porque es una mona espectacular, una mujer rubia, hermosísima, ¿sí? Una guitarrista, una compositora. O sea, nosotros somos aquí en nuestra casa somos admiradoras de ese talento de esa mujer y esa humildad, ¿no? Porque ella dice que antes de ser guitarrista, ella, su fuerte es el asadón. Pero imagínate tú oyéndola hablar a ella, donde es una mujer que su mamá, que es una londinense, se vino a vivir acá y ella dice, nos trajo a vivir a la finca, pero no a una hacienda, pues, de no. Ahí desde muy temprano en la mañana ya le tocaba bolear asadón, sembrar, así como los campesinos. Entonces esa humildad de esa mujer es maravillosa, de eso nos enamoramos y de su composición. Pero lo más lindo cuando ella dice, ¿no? Yo antes de ser guitarrista, mi fuerte es el asador. Eso yo no lo podía creer. Y una mujer hermosa. Entonces uno dice, wow. Y todo se va dando. Y a ella le dicen que esto es un tema que se puede convertir en un himno. Esa es otra idea, porque es muy cultural. Y la gente que está en el exterior le toca, mejor dicho, el corazón, porque pues cuando uno deja la tierra, y lo digo por experiencia propia, es cuando ya uno abre el ojo y dice, wow, lo que tenemos es grande y a veces no lo valoramos. Eso es muy cierto. Entonces ha sido todo un proceso precioso desde el bambuco de ella hasta la cumbia de Canela. Exactamente, Tuitico Bien Empacado también me recuerda una canción de María Fernanda que en algún momento fue también muy bien acogida aquí en Colombia y sobre todo en la capital vallecaucana, en la ciudad de Cali, como fue el tema Yo Amo a Colombia, también de la Orquesta Canela. Exactamente, ese tema creo que faltó explotarlo un poco más, porque cada que nosotros tenemos gira en el exterior y lo cantamos, la gente se enloquece de ver la letra, una composición de mi padrito, Mario Cuervo Castañeda, Hago la cuña, y es la letra donde resaltamos todos los personajes, nuestros científicos, nuestros deportistas, nuestros artistas. Entonces la gente a veces dice, wow, esa letra es muy cultural. Entonces es bueno cuando tú tienes la oportunidad de actuar en el exterior y la gente ver lo que es Colombia, maravilloso. Porque no solamente nosotros actuamos para los colombianos, nuestras actuaciones en el exterior son siempre para los latinos en general. Somos una sola raza, siempre lo digo yo, el mexicano, el hondureño, salvadoreño, peruano, puertorriqueño. Y entonces todo el mundo lee esas letras y se culturiza lo que es nuestro país, todas las riquezas que tenemos. Yo amo esta Colombia que canta y que trabaja en campos y ciudades para sembrar la paz. Me gusta esta Colombia que estudia y parrandea, que juega bien al fútbol y así logra ganar. Bueno, María Fernanda, ya para finalizar, se viene la Feria de Cali, se viene entonces el fin de año, o estamos ya en fin de año, y sabemos que es una buena época para todas las orquestas. ¿Qué pasa con la Orquesta Canela entonces para este fin de año? ¿Qué tanto hay? Bueno, bendito Dios, después de estar un año, casi año y medio quietitas por todo lo que se supo de la pandemia, viene una época donde todo el mundo como que quiere hacer fiesta, todo el mundo quiere tener, desquitarse de lo que no pudimos hacer el año pasado. Tengo invitaciones, acá en Estados Unidos vamos a tener unas actuaciones 19, 20 de noviembre, luego vamos a Bogotá, tenemos algo en Bogotá, volvemos a Estados Unidos 3, 4, 5 de diciembre. En Cali tenemos otros eventos también con varias empresas. Queremos estar en toda parte llevando ese nuevo tema, disfrutándolo con el público. Queremos que el público, vamos a hacer un concurso para que el público se aprenda todos esos nombres de la racacha, de la yuca, de la guatila, todo lo que uno después dice, ¿y eso qué es? Entonces, que la gente aprenda y comparta con nosotros en esa Feria de Cali, que queremos estar en los mejores eventos y haciendo parte de todo lo que nosotros estábamos acostumbrados, que perdíamos de pronto la oportunidad por todo, también que nos ha hecho valorar muchísimo. Yo pienso que esta pandemia ha sido en cierta forma un abrir los ojos a lo que no sabíamos que podía suceder y valorar cuando tengamos una reunión, cuando tengamos un compartir, cuando tengamos la oportunidad de compartir con una agrupación, que no es fácil por los costos muchas veces, pero se viene algo bonito y queremos compartir con nuestra gente. ¿Cómo lo seguimos entonces en redes para saber dónde están, dónde se van a presentar, en qué ciudades están en el momento? ¿Cómo lo seguimos? Bueno, en este momentico la agrupación está en Cali, yo me encuentro en Estados Unidos, pero yo estoy allá y acá. Estamos en las redes como Orquesta Canela, en el Facebook la página dice Orquesta Canela Colombia. También me pueden seguir al personal María Fernanda Múnera, también me pueden seguir en Instagram estamos las la Orquesta Canela, en Twitter, ahí, y el correo de la agrupación en la página, ahí nosotros también recibimos en canela@orquestacanela.com. La Orquesta Canela con una historia ya de 29 años, ¿no, María Fernanda? ¿Cierto? Y el próximo año hay que tirar la casa por la ventana. Son los 30 años de Canela. Exacto. Así es, si Dios nos da vida y nos da salud y podemos hacer cosas lindas, pues es el sueño. Entonces, a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, por tener presente la Orquesta Canela, 29 años ininterrumpidos de historia musical. No ha sido fácil, pero ha sido de grandes satisfacciones. Para todos, un abracísimo inmenso. Y recuerden que Orquesta Canela, si Dios nos da vida, para un poco rato más. Bueno, ahí estaremos. Cerramos entonces con tuitico bien empacado, lo nuevo de la Orquesta Canela. Estuvo con nosotros María Fernanda Múnera, la directora de esta orquesta. Gracias, María Fernanda. A ti, Aleida, un abrazo para todos. Felicitaciones a la Orquesta Canela por este tema hermosísimo en versión de cumbia, lo conocíamos en versión de bambuco. Tuitico bien empacado. Nos vamos, queridos oyentes, a ustedes, gracias, gracias. Estas notas las pueden encontrar en www.caracol.com.com. En la parte de programas está El Sabor de Colombia. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película en 8 días. Dios mediante, nos encontramos nuevamente fin de semana, sábado y domingo con más de Sabor de Colombia. Soy Aleida Salcedo. Mi Twitter es @AleSalcedoB y cierro con la canción Índigo. Son sensación definitivamente Camilo y Evaluna. Esta pareja, después de agotar las entradas para su presentación Camilo el 10 de diciembre aquí en la capital de la República, pues ha sacado una nueva fecha el 9 de diciembre, así que tendrá 2, 9 y 10 de diciembre. Mis Manos Tour es la gira, es el nombre de la gira que le ha permitido hacer importantes presentaciones en escenarios de España, Londres, en París, en Berlín. Ahora recorre los Estados Unidos. Canciones como Tutú, Por Primera Vez, Favorito, Vida de Rico, Ropa Cara, Bebé, y bueno, esta con la que cerramos este Sabor de Colombia, la más reciente, Índigo. A todos ustedes, feliz día, un abrazo, chao, chao. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 3:58 a.m. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con $0 en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora, Caracol Radio. 3:59 a.m. Actualizamos las noticias en Caracol Radio. Durante esta madrugada se llevó a cabo una redada contra abusadores sexuales en el Tolima. El balance con Harold Bonilla. Estas capturas se materializaron en varios puntos del departamento. En el municipio del Guamo se logró la captura de un hombre solicitado por el delito de acceso carnal violento. Entre tanto, en la población de Rovira se logró poner tras las rejas a un hombre de 23 años, solicitado por un juzgado de Ibagué por el mismo delito. Finalmente, en la población de Anzoátegui se pudo ubicar a un hombre buscado por el delito de acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir. En los tres casos fueron cobijados con medida de aseguramiento carcelario. 3:59 a.m. y en otras noticias, el INVIMA está alertando a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de supuestos tratamientos para varias enfermedades. Y ahora vamos a noticias internacionales, porque las autoridades de Texas están investigando la tragedia ocurrida cuando el público de un multitudinario concierto de rap que se registró esta noche se lanzó hacia el escenario cuando estaba en escena el rapero Travis Scott en una estampida que dejó 8 muertos y 25 personas en el hospital. Y la policía incautó cerca de 10.000 unidades de elementos con pólvora en carreteras de Bolívar. Andrés Vizcaíno. En una requisa de verificación de antecedentes adelantada por parte de miembros adscritos a la seccional de tránsito y transportes de Bolívar, se logró incautar una cantidad significativa de pólvora, la cual era transportada en una camioneta de servicio público en vías de este departamento a la altura del municipio de Arjona. En total se incautaron 1.800 unidades de volcán, 8.640 luces de bengala y 180 unidades de velas cracker, mercancía que estaba valuada en 6.200.000 pesos. Los elementos fueron puestos a disposición del Cuerpo de Bomberos de Arjona, quien procederá a su destrucción. 4:01 a.m. y según los World Smart City 2021, el Pacto por la Reactivación de Manizales es una de las 6 iniciativas más innovadoras del mundo en materia de recuperación económica. Carolina Reina López. Estos premios reconocen los proyectos, ideas y estrategias que hacen que las ciudades de todo el mundo sean más habitables, sostenibles y económicamente viables. Es así como la distinción se enfoca en proyectos que fortalecen la transformación, adaptación y respuesta exitosa de las ciudades ante la pandemia de la COVID-19, y Manizales, en su categoría, compite con proyectos de países como Brasil, Chile, Inglaterra, China y Canadá. A este galardón, que será entregado el 17 de noviembre en Barcelona, aspiran proyectos de 46 países del mundo. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 4:02 p.m. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Caracol Radio, más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Je sais que le monde des gens t'effraie, mais il faut venir. Allez, viens. Pour Rosalie, pour ton fils. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 7 de noviembre del año 2021, y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Victor y moi sommes trop âgés pour étudier notre petit-fils. Il ira à Lyon chez sa tante et son oncle. Comment tu vas faire avec tes tournées, hein? Tu vas faire quoi du petit? Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de un estreno entre comillas, porque es una película del año 2018, una coproducción entre Francia y Bélgica, que ve la luz en este 2021 en las salas de cine alternativa en nuestro país. Una cinta hablada en francés de 1 hora 45 minutos de duración. Su título original es La Incroyable Histoire du Facteur Chevel, y que ustedes tienen ya en las salas de cine como Un Lugar Ideal. Auguste, oui. Tu peux me la prendre? Bien sûr. Mais pourquoi tu m'apportes toujours ton courrier? Cheval passe tous les jours devant chez toi. Écoute, tu l'as bien vu. Y esta producción que se presenta en nuestro país como Un Lugar Ideal es un film que tiene en la dirección a Nils Tavernier, un hombre nacido un 1 de septiembre de 1965 en París, Francia. En el pasado, este hombre hizo la película Aurora en el año 2006, y además es reconocido como un guionista y también actor. Y el gran protagonista de esta historia es Ferdinand Cheval, es interpretado aquí por un actor y también guionista llamado Jacques Gamblin, que nació en La Mancha en 1957, un 16 de noviembre, y que en el pasado estuvo en la película Las Brigadas del Tigre del año 2006 y también en La Fortuna de Vivir de 1999. Pero sin lugar a dudas, la gran protagonista, una de las actrices más reconocidas de este elenco de la película un lugar ideal. Es una mujer absolutamente fascinante, preciosa, inigualable, Laetitia Casta. Ella nació en Francia un 11 de mayo de 1978, mide 1,70 m de estatura. La vimos en un pequeño papel en la película de 2012, El Fraude, al lado de Richard Gere. También estuvo en alguna de las entregas de Asterix y Obelix, la de 1999, donde uno de los grandes protagonistas era el señor Gérard Depardieu. Y pues Laetitia Casta estuvo como Brigitte Bardot. Es que eran dos bellezas de ensueño. Brigitte Bardot, por supuesto, el personaje de la vida real, y Laetitia Casta interpretándola en ese biopic con tinte de musical, algo surrealista, en la película Gainsbourg del año 2010, que era un vistazo bien especial a la vida de esa celebridad de Serge Gainsbourg. Y el reparto lo complementa otra actriz parisina, nacida en 1970, un 20 de febrero, Natasha Lindengren, que estuvo en la producción Pasión Mortal de 1995. ¿Pensas a qué, marchand? ¿Eso debe ser longo? Él más bien de pocas palabras. Ella, la que habla, es Laetitia Casta, en este personaje que interpreta en la película Philomène Cheval. Y antes de hablar de qué va esta producción, pues tenemos que hacer énfasis en uno de los escenarios turísticos por excelencia de una ciudad llamada Hauteuil, que se encuentra en uno de los lugares exóticos y muy visitados por los turistas en Francia, porque aquí ya se una construcción que algunas personas no hayan cómo definir, una mezcla entre arquitecturas de la India, del África, musulmanas. Bueno, esto se lo dejamos a los expertos, pero hace parte de una corriente arquitectónica llamada Naïf, o esa corriente artística que se caracteriza por lo espontáneo, sobre todo por lo empírico, por lo ingenuo en algunos momentos, donde los artistas que la practican o lo practican, pues son autodidactas, y donde hacen una mezcla extraña de diferentes corrientes. Y eso fue lo que hizo este cartero Ferdinand Cheval con este exuberante palacio ideal que empezó a construir en 1912, y después de 33 años de duro trabajo concluyó ese palacio, que se convirtió en una suerte de homenaje a una hija que tuvo un desenlace fatal y que fue declarada monumento histórico en 1969, y desde allí ha sido uno de los lugares más visitados por los turistas en Francia. Des feuilles et des fleurs. Ça doit être une jolie maison. Y como lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, son pocas las películas que tienen como personaje central a un cartero, y esa es la profesión que ejecuta Joseph Ferdinand Cheval, el rol a cargo de Jacques Gamblin, un hombre solitario, muy callado, melancólico, que lleva una vida en teoría tranquila, simplemente lleva el correo en un pequeño pueblo de Francia, y su vida transcurre simplemente entre los recuerdos, entre la soledad, y un buen día conoce a Philomène Cheval, una preciosa mujer interpretada por Laetitia Casta, que ha quedado viuda y que está alejada de la urbe, que simplemente se dedica a las labores del campo. Al principio, pues él llega muy respetuoso, no cree que sus ojos puedan ver una belleza inigualable como la de Philomène Cheval, y desde ese instante ese hombre experimenta fuertes sentimientos, pero es un hombre callado, inexpresivo, que pareciera estar absorto del mundo, y por eso al principio pues ella no sabe qué pensar de este hombre. Él tiene un incidente y su cuerpo sufre algún tipo de daño, ella lo cura, y desde ese instante también pues esta pareja empieza a tener una relación donde incluso ella posa ante él desnuda con ese maravilloso cuerpo, y él no sabe cómo reaccionar, prefiere alejarse, y esto despierta más el interés de Philomène Cheval, hasta que finalmente consuman esa relación, terminan viviendo juntos. Él ya se aleja un poco de esa tarea de cartero, y cuando ya nace una pequeña niña fruto de esta relación entre Philomène Cheval y Joseph Ferdinand, pues él al principio no sabe cómo enfrentar ese hecho, se asusta, tiene momentos de incluso depresivos, porque no sabe cómo enfrentar una nueva vida y ve a su pequeña hija muy frágil, muy débil y no imagina o no sabe cómo encarar ese nuevo escenario de ser padre, pero finalmente ya cuando la niña empieza a crecer, pues él empieza a soltarse un poco más y allí, a manera de homenaje con su hija, precisamente en ese 1912, empieza, después de tener una visión en uno de sus sueños, a construir un palacio que no sabe cómo va a terminar. Y lo que va a suceder en la vida de este hombre es que va a renunciar a muchas cosas, a compartir más tiempo con su hija, a llevar una vida de pareja, a cuidar de la salud de esa pequeña hija que, insisto, tiene un desenlace fatal, y todo esto para darle vida y obra a ese palacio ideal, a esa arquitectura naive que, insisto, tiene vertientes de arquitecturas del África o de varios continentes, con 3 estancias, con 12 pisos de altura y con una gran cantidad de terreno y de mano de obra incorporada, pues demoró 33 años en ir a conseguir ese sueño. Pourquoi tu as préféré ça? J'étais apprenti boulanger à Romont, à Valence. L'important, c'est la paume. Il faut oublier les doigts. Bueno, y con Un lugar ideal, la película que tiene como una de sus protagonistas a la maravillosa Laetitia Casta, tenemos una producción que en teoría es simplemente la historia de un cartero que con sus propias manos a lo largo de 33 años terminó construyendo ese famoso palacio ideal que sigue siendo objeto de devoción por parte de los arquitectos, de los escultores y de las personas involucradas en el mundo del arte, y que sin proponer pues fue declarado monumento histórico y ser uno de los sitios más visitados por los turistas en Francia. Pero en la práctica, si analizamos esta película, nos encontramos ante una producción que puede dejar una buena lección de cómo, cuando una persona se empeña de manera obsesiva, radical, no negociable, en cumplir un sueño, pues puede dejar de lado el resto de su vida y afectar a las personas que lo rodean. Y esto es lo que nos muestra la película Un lugar ideal, porque Joseph Ferdinand Chival prácticamente no le importaba el amor de Philomène, no le importaba su propia hija, no le importaba un hijo que tenía de una relación pasada, no le importaba nada, lo único que él quería era terminar esa, su obra, pese a que incluso en algún punto de la historia, en algún punto de su vida, pues estuvo muy cerca de la muerte. Fue Filomena la que lo sacó de las garras precisamente de la muerte y le permitió a él continuar con su obra, a pesar de estar muy enfermo de sus pulmones, de sus manos, de sufrir todo tipo de accidentes. Él seguía empeñado, obstinado en terminar esa obra, y sí, la terminó y pasó a la historia como el gran arquitecto del Palacio Ideal. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y esa es la gran enseñanza que nos deja la película. ¿Cuánto debe pagar una persona por cumplir un sueño y dejar de resto su vida? Y no solo eso, afectar al resto de vidas. Así que una película que muestra ese punto de si vale la pena por cumplir un sueño, dejar de vivir, simplemente dejar de vivir y afectar la vida de otras personas. Aquí me parece que ese personaje, pese a que ha sido objeto de adoración, pues si uno ya lo analiza a fondo, fue un hombre completamente egoísta que simplemente pensó en él y en su gloria y no en las personas que le rodeaban. Pero bueno, eso es lo que nos cuenta la película, y así quiso vivir su existencia el señor Joseph Ferdinand Cheval. Y un buen acercamiento es esta producción El Palacio Ideal, presente en las salas de cine alternativo de nuestro país. En De Película, el estreno. Sí, para el video de hoy voy a hablar en español para mis amigos internacionales y fans. La historia que les voy a contar este día es una de mis máximas favoritas. Y espero que ustedes también puedan disfrutarla mucho. Igual que yo. Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana llamada... Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 7 de noviembre del año 2021, y seguimos hablando de los estrenos tanto en la cartelera nacional como las películas más populares dentro del streaming en las plataformas. Y esta producción, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, es la película más popular en la plataforma de Netflix. Una producción de 2 horas 7 minutos de duración, de 2021, 2021 que navega los terrenos de la acción, la comedia y el crimen. Su título original es Army of Thieves y ustedes la tienen ya disponible como Ejército de Ladrones. Con raíces en la mitología nórdica. Las cuatro cajas son Das Grengold, Die Valkyrie o La Valquiria, La Siegfried y finalmente La Gute Dämmerung, también conocida como El Crepúsculo de los Dioses. Sí, ahí están esas cuatro cajas fuertes, podría decirse, con unos sistemas sofisticados que están a prueba de las personas más expertas a la hora de abrir estos mecanismos que, de no hacerse de la manera correcta, podrían quedar sellados para siempre. Y Ejército de Ladrones es una producción que tiene como gran realizador y como gran protagonista a un hombre nacido un 11 de marzo de 1981 en Alemania. Se trata de Matthias Schweighofer, un hombre que en el pasado ustedes lo pueden recordar por ser nada menos y nada más que ese famoso Barón Rojo, el biopic que se hizo de ese piloto de la Segunda Guerra Mundial en la película de Red Baron por allá en el año 2008. También estuvo en la producción de Hernani en el año 2015. Ha tenido más de 70 títulos como actor y como director. Ya tiene su haber un par de largometrajes, incluyendo también varios episodios de una serie llamada You Are Wanted. Y el reparto de esta producción Ejército de Ladrones tiene a una mujer sensacional, fascinante, preciosa, hermosa. Ustedes la pueden recordar por ser la famosa Ramsey de varias de las entregas de Fast and Furious, de Rápidos y Furiosos, y por ser Miss Sunday en la serie de televisión de HBO Juego de Tronos en las temporadas de 2013 a 2019. Se trata de una inglesa nacida un 2 de marzo de 1989, 1,70 de estatura, Natalie Emanuel. Ay, Dios mío, qué rostro, qué figura, qué mujer. Y otra que no se le queda atrás, Ruby Ophie, nacida en Costa Rica, en San José, un 7 de febrero de 1996. En el pasado ya la vimos como esa mujer que empieza a sostener una relación un poco difícil con el personaje de Mads Mikkelsen en otra producción, en otra apuesta de Netflix, Polar, inspirada en una novela gráfica. Eso fue en el año 2015 y ella también estuvo en 2017 como Ruth en la película Los Invisibles. Y por el lado de los hombres complementan este reparto Stuart Martin, aquí el top guy, el tipo duro, un hombre que lo vimos en la película Miss Scarlet and the Duke en el año 2020. Y también aparece el actor Jonathan Cohen, que además es guionista y escritor, un hombre que aquí interpreta a un sabueso de la Policía Internacional de la Interpol llamado Delacroix, que va tras este ejército de ladrones. Y aparece un actor también impresionista y comediante británico que se hizo célebre por sus apariciones en Life After Apollo y también en Mike Line Moving. Se trata de Gus Kahn, que interpreta a Rolf, un avezado conductor. Muy buen día. Dígame, ¿en qué le puedo servir? ¡Ah, no! Escúcheme, jovencito. Cuando llegué a esta sucursal, pedí específicamente que me diera servicio el gerente. Y esta película, Army of Thieves o Ejército de Ladrones, se convierte en una precuela de una producción que tuvo gran resonancia hace poco tiempo de los Estados Unidos de América, una cinta de acción, terror, ciencia ficción, suspenso y sobre todo cine zombie que tenía en la dirección a Zack Snyder en compañía de la producción de Deborah Snyder, la película Army of Dead o El Ejército de los Muertos, una producción que tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares, su recaudación en la taquilla en los pocos teatros donde se presentó ascendió a los 780 mil dólares, pero por supuesto estaba diseñada más para ser una de las apuestas grandes de Netflix en su plataforma. Y en esa producción Army of Dead veíamos la hecatombe zombie muy al estilo de Zack Snyder. Y en esos primeros minutos veíamos cómo se conocía el personaje interpretado por Dave Bautista cuando le muestra ese plano de esa última caja fuerte que no había sido descifrada al personaje de Matthias Schweighofer, el famoso Dieter. Y esta producción lo que hace precisamente es mostrar ese antes, ir a través de esos momentos donde Dieter es reclutado por un ejército de ladrones, como lo dice su título original, para poder descifrar y más que el dinero, en realidad, más que robar una fuerte cantidad de dinero, de euros, dólares, varias monedas, lo que quieren estos personajes es pasar a la historia como ser aquellos osados que fueron capaces de descifrar un misterio que perduraba en el tiempo. Ich weiß nicht, ob das die richtige Adresse ist, aber ich bin hier wegen einer sehr geheimen Sache. Verstehen Sie? ¿Sí entiende? ¿Español? Ok. Vine para un evento muy secreto. Y esta coproducción entre Alemania y los Estados Unidos de Netflix está hablada en inglés, francés, alemán, como escuchábamos ahí de fondo, también en checo y en portugués. Y es una película que nos presenta a ese personaje central, Ludwig Dieter, interpretado por Matthias Schweighöfer, un hombre que es un tipo solitario que trata de brillar en las redes a través de YouTube, haciendo videos acerca de esas historias que narraba al principio, pero que su vida es prácticamente psicorrígida, no tiene algún tipo de alteración. Cumple la misma rutina, se levanta a la misma hora, va a la misma tienda que le sirvan un café y le encimen un ponqué, después va a su banco, a su sitio de trabajo y allí recibe todo tipo de insultos por parte de los clientes y después regresa a su casa y esto se convierte en un bucle, en un ciclo que no tiene algún tipo de atractivo, una vida completamente aburrida. Pero todo cambia en el momento en que Dieter termina conociendo a la impresionante, a la sensual Wendoli Starr, interpretada por Natalie Emanuel, una mujer que lo lleva a un evento donde varias personas, varios novatos son reclutados y son sometidos a una serie de pruebas de test para que puedan abrir sendas cajas fuertes y de allí se va a escoger al único, al ganador, que además de recibir una cantidad de dinero va a ser reclutado por este ejército de ladrones donde además de Wendoli Starr aparece Corina Rodríguez, el rol a cargo de Rubio Offie, Brad Cage, el tipo duro, el tipo fuerte, que es interpretado por Stuart Martin, y Rolf, el rol de Gus Kahn, que es el conductor. Cada quien en este equipo, en este ejército de ladrones, tiene su rol. Natalie Emanuel es la mujer de armas tomar, es la persona que se encarga de infiltrarse, de cambiar su apariencia, y de, si llega el caso, si es necesario enfrentarse a golpes, sea con hombres, con mujeres. Corina Rodríguez, el rol de Ruby Offie, es el cerebrito, es la mujer que puede acceder a través de las computadoras, burlar los sistemas de seguridad, hackear. También aparece Brad Cage, que es el hombre que cuando se necesita la acción empuña las armas y no tiene ningún problema en, como se dice coloquialmente, cargarse al primero que se le atraviese. Y Rolf es el conductor que tiene que estar listo, presto para huir en el momento en que se cometan estos crímenes. Pero ellos necesitan una persona experta, talentosa a la hora de abrir las cajas fuertes y por eso termina siendo reclutado Ludwig Dieter, que no reúne el modelo de criminal, no reúne el perfil de ser la persona que está dispuesta a correr riesgos, pero su gran atracción, ese amor casi que a primera vista que siente por Wendoli Starr, además de la sed de ser famoso y de completar esa proeza, esa hazaña, lo hacen involucrarse con este ejército de ladrones. El reloj se ajustó en 3 minutos. Si ninguno de los competidores termina, será un empate. ¡Listos! ¡A su marca! ¡Abran la caja! Y ahí, después de esa prueba, Ludwig Dieter es reclutado y lo que vamos a ver es una película muy al estilo del cine de espías, donde van a recorrer diferentes escenarios, van a ir tras esas cajas fuertes, pero allí va a aparecer la ley, la Interpol, en cabeza de Delacroix.